El director de cine Carlos Martín ha sido galardonado con 2 Goya a los mejores cortos, El Novato y Solos. Estas creaciones audiovisuales de una categoría excelente han sido premiadas como reconocimiento a la gran valía de este director de cine. Compañeros, amigos y familiares fueron invitados a la recogida de los premios que tuvo lugar en el Salón de Actos de la capital granadina. En declaraciones, Martín afirma sentirse como en una nube. Su esfuerzo, siente, ha sido recompensado tras un largo y continuo esfuerzo.